97 Irratia, la radio que sueña. Bueno, 11 minutos pasan de las 11 de la mañana. Como anunciábamos hace pocos minutos, hemos entrado en nuestra segunda hora de hoy. Es que vamos a ir con nuestra primera entrevista, que adelantábamos en el sumario, será sobre pues esa campaña que ponía en marcha Laurogeita Hamazazpi Irratia de Bilbo para hacer socios y socias, campaña titulada Zaindu Entzuten Duzun Hori, y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Iñaki Valentín. Kaixo Iñaki, egunon. Kaixo, egunon, gracias por esta oportunidad que nos dais para hablar un poquito de lo que estamos haciendo ahora en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Bueno, pues un placer teneros aquí en estos micrófonos. Para empezar, bueno, antes de entrar en la campaña, si te parece, Iñaki, nos gustaría que nos hablaras un poco de la 97, de, bueno, pues qué es, cómo funciona, además de, bueno, todas... Nuestra audiencia la conoce porque, bueno, pues os saludamos cada mañana, saben que coproducís este magazine, bueno, pero aparte de eso, ¿no? Pues, bueno, háblanos un poco de la 97. Sí, jo, bueno, desde luego tenemos la suerte esa, ¿no?, de colaborar ahí y también de colaborar con el ABEDI y de, bueno, pues tener esa relación, ¿no?, que las radios libres yo creo que en general tenemos y que nos hace, dentro de nuestras pequeñas debilidades, a la vez nos hace fuertes, ¿no? Pues mira, la 97 Irratia es una radio libre de Bilbao, una radio libre, si quieres, bastante local, ¿no? Tenemos el local en el casco viejo de la parte vieja, en el casco viejo de Bilbao, y emitimos básicamente para el Gran Bilbao, ¿no? Y luego, por supuesto, con online, pues para todo aquel que quiere escuchar. Y somos una radio básicamente asamblearia, somos una radio en la que intentamos decidirlo todo con unas asambleas periódicas que hacemos mensualmente. Después, claro, obviamente, pues trabajamos por comisiones concretas, pero todas las decisiones se intentan tomar y se toman en asamblea. Y luego, pues tenemos una serie de socios que son los que nos permiten que la radio pues pueda funcionar para sus gastos corrientes. Obviamente no tenemos liberados, nadie cobra, bueno, nosotros por lo menos funcionamos así, ¿no? Y esos socios, ¿no?, que mensualmente pues nos deciden dar una parte un poquito de su dinero, nos permiten cubrir los gastos pues normales, ¿no?, que son pues el mantenimiento, el alquiler del local, el mantenimiento de la antena y demás, ¿no? Y básicamente ese es el sistema de funcionamiento. Es decir, y luego pues todas las personas que trabajamos en la radio libre ya sabemos, ¿no?, cuáles son las dificultades del día a día, tanto para llegar a final de mes para los pagos, como pues para sacar todos los problemas, ¿no?, que se suelen venir encima, pero que bueno, con imaginación, con fuerza, con ganas, pues ahí estamos, ¿no? Luego tenemos, pues eso, tenemos ahora mismo estamos con 15 programas propios. Es probable que dentro de poco tengamos más, ¿no? Por supuesto, estamos abiertos a que la colaboración de las personas no sea solamente como socios, sino la participación, lógicamente, de todo lo que se hace en la radio, y también la posibilidad, por supuesto, de incorporar una programación y tal, ¿no? Y por lo demás, pues somos muy pegados a la realidad social, ¿no? Somos plurales en ese sentido, pero intentamos dar aquello que obviamente los medios comerciales pues no dan, tanto en cuanto a poder hacer cosas que son mucho más arriesgadas e imaginativas, como formatos, como por supuesto información, pues que se nos escamotea realmente, ¿no? Pues lo que tenemos en los medios comerciales. Bueno, pues una radio libre, asamblearia. Bueno, háblanos, vamos a entrar, si te parece, Iñaki, ya en esta campaña, que bueno, adelantabas, ¿no?, que también es la manera de financiación que tiene Laurogeita Hamazazpi Irratia, pero bueno, pues háblanos un poco de cómo la planteáis, elegíais ese lema Zaindu Entzuten Duzun Hori. Bueno, la campaña es una campaña modesta, como es la radio nuestra, quiero decir que tampoco hemos pretendido hacer aquí una cosa terrible, pero sí intentar, bueno, pues llegar a toda esa gente que ya nos escucha, que ya nos oye, y a algunos más que se pueden incorporar, ¿no? Y que están ahí pendientes y tal, pues para ver si se puede dar un pasito más y podemos ampliar el número de socios. Nosotros ahora mismo estamos funcionando con 90 personas socias, que bueno, pues andamos ahí un poco, ¿no? También en el límite de la sostenibilidad. Y nos gustaría pues ampliar esa base. Como te digo, no solamente es una cuestión de dinero, que también estaría bien que haya más programación y tal. Entonces hemos escogido un lema de campaña que es Sain duen txuten duzun hori, ¿no? Cuida eso que escuchas, cuida lo que escuchas, porque nos parecía que es bastante indicativo de lo que es una radio libre, ¿no? Ahora mismo. Es el lugar donde te dan otras cosas que no encuentras en ningún otro sitio, ¿no? Entonces lo mismo que estamos cuidando, o que intentamos muchas personas cuidar, pues nuestra alimentación, o cuidar a las personas a las que queremos, ¿no? Pues creemos que cuidar lo que uno escucha, lo que uno lee, cuidar la cultura, cuidar, pues también es muy importante, ¿no? Y de ahí que hemos escogido un poquito ese lema que nos parecía bastante indicativo, ¿no? De lo que queríamos transmitir. Y la campaña, pues bueno, pues como te puedes imaginar, de redes sociales, de la página web, trayendo entrevistas, por supuesto, y de contactar con todas aquellas personas que podemos a través de Facebook, a través de Twitter, de carteles. Luego pues ha habido un montón de entidades, asociaciones y demás que nos han hecho vídeos también de apoyo a la campaña, que iremos lanzando también en sucesivas, ¿no?, oleadas, pues para que la gente tenga acceso a ellas. Y bueno, pues esperamos que así también podamos tener una pequeña aportación más, ¿no? Bueno, quien nos esté escuchando y bueno, pues sea de Bilbo y alrededores, donde, o bueno, que quiera aportar a este proyecto, bueno, pues ¿dónde puede hacerse socio o socia? Sí. Pues mira, la vía más sencilla es entrar en nuestra página web, ¿no?, que es www.97irratia.info, 97 el número, la logueta más es bien número, 97irratia.info, y ahí pues hay hay varios banners y un vídeo que te van a llevar también al tema de hacerte socio y socia. Entonces, bueno, esa claramente es una opción, y además vamos, bueno, pues se va a estar informado por Twitter, nuestro Twitter es @97irratia, también a través del Facebook de la radio. Luego, por supuesto, si alguien quiere directamente pues ponerse en contacto con nosotros vía mail, pues está el info@97irratia.info, y bueno, pues también hay un teléfono colgado en la página. Es decir, que es relativamente sencillo una vez que se entra, sobre todo entrando a través de la página es lo más fácil, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, es contactar con nosotros y nosotras, y tanto para hacerse socio o socia como pues para querer organizar algo en la radio, participar o lo que sea. Y para escuchar también esos podcasts, ¿no?, que vais subiendo de los programas que se hacen en la 97. Sí, por supuesto, en la web, bueno, que le hemos dado una pequeña vuelta ahora y le vamos a dar más adelante una nueva vuelta, pues porque también realmente le hace falta, pero ahí están, ahí se pueden encontrar tanto por los programas, como por, digamos, por orden de publicación. Ahí aparecen, por supuesto, colgados todos los podcasts de todos los programas. Tenemos programas sociales, programas sociopolíticos, programas de música, programas relacionados con relaciones norte-sur, bueno, pues un poquito diferentes cosas, y está todo ahí colgado, se puede acceder sin ningún problema a ello, vamos. Bueno, pues dejamos ahí esa recomendación de la página web, 97 en números irratia.info. Iñaki, no sé si hay alguna cuestión más que nos quieras comentar, o si no, dejamos aquí la entrevista. Pues no, sobre todo agradeceros, ¿no? Lo primero, agradeceros, porque yo creo que es importante para nosotros también el poder explicar, ¿no?, esta campaña, y el poder explicar cómo funciona 97 Irratia. Y luego simplemente animar a la gente que nos esté escuchando, ¿no?, pues para que se unan a sus radios libres, en Vitoria-Gasteiz, en Donostia, en Bilbo, en Iruña, donde sea, ¿no?, en los pueblos, donde haya, o sea, que se unan a sus radios libres, que es una forma muy buena de aprender, de colaborar, y también de dar una comunicación alternativa, ¿no?, a la sociedad, que la necesita, y la necesitamos todos y todas nosotros, o sea que nada, que mi esker. Bueno, pues eskerrik asko zuri, Iñaki Valentín, de Larogeita Masazpi Irratia, que vaya bien esa campaña, zaindu entzuten duzun hori, y bueno, pues estamos en contacto y hasta la siguiente. Mi esker, agur, agur. Agur. Tu alimentación, tu salud, tu medio ambiente, los sitios donde vives y lo que ves, ¿por qué no cuidas también lo que escuchas? Anímate y colabora con la 97 Irratia. La 97 Irratia, ametxe egiten duen Irratia.